Vive 1000 años de historia. Canal Sur, radio oficial del milenio del Reino de Granada. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Thank you. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Así nos fuimos anoche y así volvemos esta nueva noche, madrugada de domingo a lunes. Lunes ya, el día de la luna, la noche de la luna, como bien dice el título del día. Monday, Monday, día de la luna, noche de la luna. Y así nos fuimos y así vinimos y así volvimos, porque es principio común no dejar las cosas entre Pintos y Valdemoros, porque hay que escuchar y sentir los temas completos, como bien sabéis. Esta es una versión más, otra versión más del Summertime, el tiempo de verano en el que estamos, que a todos nos vuelve un poco locos. Esta es la versión de Franco D'Andrea, con dos contrabajistas haciendo absolutas filigranas en unas claves preciosas y bellísimas y casi al final misteriosas y bromosas y mágicas, sin duda. Franco D'Andrea. Y dispuestos esta noche a otra sesión de temas del Summertime, de la gran ópera del Porgy and Bess de George Ira Gershwin, en el que tengo que hacer un especial de I Love You Porgy, que es buscar temas del I Love You Porgy y también del Bess, You Is My Woman, You Is My Woman. También tengo que hacer un especial del Bess, You Is My Woman, y también del I Love You Porgy, que son dos temas bellísimos también de esta ópera. Pero el gran tema, el más conocido de todos, el que más identifica la ópera de George Ira Gershwin, es sin duda este Summertime, con miles y miles y cientos de interpretaciones de diferentes estilos, de diferentes formas, como ya pudimos ver justo anoche, que está ya, pues ya lo tenéis a vuestra disposición en el podcast de Canal Sur. En Canal Sur podéis buscarlo, está colgado en Radio a la Carta, de la A a la Z, pues justo en la B de Boulevard tenéis los programas grabados. Y esta noche, pues seguid en estas claves para que disfrutéis y para intentar envolveros, intentar pellizcar vuestro corazón, intentar sentir qué es el tiempo de verano, cómo se describen los sudores, los colores, los olores, las estancias, los sentimientos, las largas tardes, los atardeceres hermosos, el calor, otra vez el calor, los besos con calor. We'll be right back. children and the cotton is high. Your daddy's real, real rich, and your mama's good looking. So go on, hush, little baby. There ain't no need to cry. Javier Domínguez. En Radio Andalucía Información. Ahora sí procede otro One More Time con Michael Bolton. Os cuento lo que llevamos sentido en esta primera media hora de hoy, madrugada de domingo a lunes. Lunes ya, lunes veraniego. Os cuento. El homenaje a Summertime de la ópera Porgy and Bess de George y Ira Gershwin. Y hemos sentido, para arrancar, pues lo que no habíamos podido oír de forma completa y total, el final de la pasada noche, que no fue sino el trabajo precioso de Franco D'Andrea con los dos contrabajistas. Así arranqué y después, pues Manu Dibango en una preciosa versión, después el genial McCoy Tyner, después Melody Gardot, que fue quien nos trajo su propia voz con esa suavidad, con esa cadencia tan maravillosa que tiene esta mujer, Melody Gardot. Y este es Michael Bolton, que como procede, ¿qué hay que hacer con él? Pues hay que hacer, pues de manera sugerente y educada, y decirle, Michael, please. One more time, ¿puede ser? Yo creo que sí, no va a haber ningún problema. Y él, felizmente, cumpliendo con los cánones del Boulevard del Jazz, de que ninguna torpe voz como la mía, ni las horarias, pueden jamás interrumpir un tema de jazz. Cotton. morning, I'm Michel Petrucciani, and I say hello to the people from the radio station. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Información. La una de la madrugada. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you.

Bar del Jazz con Javier Domínguez. ¿Cómo se pueden contar las historias de mil maneras, de formas absolutamente distintas y llenas de riqueza y de variedad de los matices, en los colores, en las voces, en las sensaciones? Bueno, pues hemos tenido un ejemplo perfecto con esta primera parte, con esta primera media hora casi que llevamos. Esto lo cuento para llegar a las y media. Y después de las y media ya, del tirón, no, al tirón tampoco, pero para saludar a las horarias como merecen. Bueno, pues arrancamos con Stephen Harris y el Blackout, con esa preciosa versión, Stephen Harris. Después fue Olero con, bueno, pues su manera peculiar de hacer scat y también con una verborrea fantástica y con una manera curiosa y original de hacer scat. Después un hombre grande, un hombre serio, un tipo fantástico, uno de esos referentes como es Albert Ayler. Albert Ayler sí lo dijo de manera increíble, como todos. Bueno, cuidado, no es que yo diga que unos mejores y otros peores, para nada. Si te gustan a ti, pues de eso se trata. Si te gustan más o menos, de eso se trata. Si te gustan todos, mejor. Si te gustan casi todos, mejor también. Y así, o sea, tampoco directrices las mínimas o ninguna. Pero Albert Ayler a mí me parece un músico muy importante. Después una versión del director André Previn, el pianista con Johnny Williams. Y esta es Angélique Kidjo, Angeliki Dio, que pues también lo hace a su manera, en su lengua original, que es el francés, y después introduce elementos en idioma yoruba o en idioma africano, y hace también un scat realmente muy bueno. Ayana Wajo. Bueno, pues Angeliki Dio, otra versión, otra manera, otra forma de contar la gran obra de George y Ira Gershwin, los hermanos Gershwin, que hicieron una gran ópera de negros, en blanco y negro, la historia de Porgy and Bess. Porgy, un tipo tullido que amaba profundamente a una joven prostituta que era Bess, y que quería sacarla de la vida tan terrible que llevaba. Y bueno, pues al final, no os voy a contar el final. Los finales nunca se deben contar, así que. Pero hay momentos brillantes y preciosos en la historia de este Porgy and Bess. Y hay dos, aparte de este Summertime, hay dos que quiero. Me tengo que acordar, lo tengo que apuntar en algún sitio, pero me tengo que acordar. Y es hacer un especial I Love You Porgy, que es una maravilla. Puedo hacer un fin de semana con dos I Love You Porgy y dos Bess, You Is My Woman. Sí, eso es. I Love You Porgy y después un Bess, You Is My Woman. Puede ser, sí. La combinación quedaría francamente bien. Bueno, pues. Y aquí está Abdullah Imbujadina, maestro maravilloso de la batería, Abdullah Imbujadina, Art Blakey.

Hi, this is Diane Reeves and you're listening to Boulevard Jazz. Cuánta fuerza, cuánta fuerza. Yo creo que no hay que añadir nada más. Cuánta expresividad en la voz y en el corazón de Diane Reeves. Y en el espíritu que subyace detrás de cada grito, de cada mensaje. Una mujer maravillosa a la que tuve el honor de conocer y que es una auténtica emoción cada vez que la siento, que la sentimos aquí cerca en nuestro Boulevard del Jazz. Ha sido un placer compartir contigo este pedacito de madrugada. Te acompañó como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Y ya sabes, el próximo sábado, cuando sea justo la medianoche y ya sea domingo, madrugada de sábado a domingo, si quieres nos encontramos otra vez aquí. Otras historias, o quizás las mismas, pero con otros formatos, con otros ambientes, con otras, no se sabe muy bien qué. Pero desde luego siempre diferente, siempre distinto, siempre novedoso, siempre lúcido, siempre, bueno, lo que mereces, que es la gran música, nuestra gran música. Muchísimas gracias, pasa un magnífico fin de semana, pasa una muy feliz semana. Si estás de vacaciones, pues mejor que mejor, y si estás en la faena, pues sigue. Y nada, ha sido un placer, ha sido un enorme placer compartir contigo este pedacito de madrugada. Buenas noches y muchísimas gracias.